pero mi Dios lo ha creado así. La gente sigue tranquila, no es nada raro, es natural. El forastero que no conoce, estoy seguro se va a sorprender. Es verdad, en todita la selva, de arriba cae lluvia con sol. Natural. Lluvia con sol, lluvia con sol. Ay, porque mi Dios lo ha creado así. Lluvia con sol, lluvia con sol. En toda la selva, lluvia con sol. Lluvia con sol. Es algo raro aunque usted no crea, pero mi Dios lo ha creado así. La gente sigue tranquila, no es nada raro, es natural. El forastero que no conoce, estoy seguro se va a sorprender. Es berrendo, dipita la selva, de arriba cae lluvia con sol. Lluvia con sol, en Contamana, lluvia con sol, Marco y Tabatinga, lluvia con sol, también en Leticia, lluvia con sol, en Pucallpa, lluvia con sol, ahí en Tarapoto, lluvia con sol, en Yurimaguas, lluvia con sol, en Moyobamba, lluvia con sol, Tingo María, lluvia con sol, en Bellavista, lluvia con sol, Huánuco, lluvia con sol, también en Uchiza, lluvia con sol, en todita la selva. Lluvia con sol, en el oriente, lluvia con sol, en Moyobamba.